Hablando claro. Radio UGC. Hablando claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hoy con Daniel Villacrés. Músico nacido en Ambato. Formó parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador y de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Actualmente trabaja como violinista independiente, dedicado a la difusión y docencia. Daniel Villacrés. Un joven músico ecuatoriano con una trayectoria ya que hay que estudiar. Y seguramente Daniel ha estudiado mucho para llegar a donde se encuentra. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Giovanni. Saludo a todos. Complacido de estar en tu programa. Respecto a lo que tú dices de una trayectoria o cuánto tiempo has estudiado, llevo 16 años con el violín. Puedo decir que 8 años de, o sea, la mitad de este tiempo ya he desempeñado de una manera profesional. Fui integrante de Sinfónica Juvenil en 2007 y en 2013 también fui parte de Sinfónica Nacional del Ecuador, que es nuestra orquesta madre, orquesta sistema. Sin embargo, a partir del 2015 yo empecé a hacer carrera independiente para un poco salir de estos esquemas donde mi nombre esté involucrado como parte de una agrupación, sea grande o pequeña, ¿no? De tal manera, antes de salir de Sinfónica, el último año comencé a realizar muchos recitales de música de cámara con un excelente pianista y compositor, Eduardo Florencia, de procedencia guayaquileña, y empecé en este mundo de probar suerte como artista independiente. No me quejo, muchas gracias a la acogida del público, me ha ido bastante bien. Y bueno, entre las cosas aparte de música de cámara que he hecho, igual 2016 mantuve este formato de música de cámara, hacerlo con otro pianista también que se llama Alex Alarcón, un quiteño de entre los artistas de piano más reconocidos que tenemos en el país también. Y bueno, manejándome con un pianista aquí, un pianista allá, obviamente siempre manejando mi nombre artístico como Danny B. Fiddler. Danny, porque es mi diminutivo de Daniel, B, que es mi sigla de Daniel Villacrés, y Fiddler porque siempre fui muy fanático de esta obra musical, que incluso se hizo película, Fiddler on the Roof. Entonces, cuando yo busqué un nombre artístico un poco llamativo, tú entiendes, taquillero, por así decirlo, llegué a conseguir esa fusión entre mi nombre, que es Daniel Villacrés, Dani B, y Fiddler como un seudónimo final. En Casa Toledo estoy manejándome con una escuela de violín que también yo tengo y realizando, como le digo, la labor de artista independiente, de los cuales llevo haciendo ya un sinnúmero de recitales, entre recitales en asamblea, recitales en Casa de la Música, recitales en misma Casa Toledo, y a, por así contarte, global entre todos, como unos 17 recitales. Magnífico, magnífico. Daniel, yo quiero hacerte una pregunta, como el nombre de este programa lo indica. Siempre estamos hablando, claro, sobre las cosas. Y siempre hay una duda que me asalta cuando encuentro a un joven artista que tiene un talento descollante. ¿Cómo fue tu inicio? ¿Cómo fue esa decisión tuya de comenzar en la música? ¿Cómo fue ese paso? ¿Hubo resistencias familiares? ¿Cómo ocurrió todo esto? Generalmente yo escucho historias de gente así, ¿no? Como que tú dices, de esa resistencia, a veces de esa falta de apoyo, pero debo agradecer a las coincidencias de la vida. Yo nací en una familia, no de músicos, pero de gente de mente bastante abierta. Primero, mi papá no es músico, mi papá es chef, pero pero él es mucho de mente abierta y me dejó probar de todo, ¿me entiendes? Desde deporte, artes, distintos instrumentos incluso. ¿Quién fue más de la línea de la música? Fue mi mami, porque mi mami es, como te diría, una pianista amateur, por así decirlo, como una pianista correpetidora, algo así. Una pianista correpetidora quiere decir que no es un pianista de concierto, pero acompaña una que otra melodía, ¿me entiendes? Una que otra área de ópera, se la conoce como reducción de piano y eso. Entonces igual es una persona que sí sabía solfear, conocía de las características, recursos del piano y más que todo conocía del repertorio. Entonces yo me acuerdo que cuando yo me ponía a hacer deberes o alguna cosa, o sea, de manera indirecta ella tal vez quise estimularme, ¿no? Entonces ponía estos casetcitos, ¿no? Aquella época, bueno, yo el este LP grande yo conocí, pero no utilizábamos, pero ya los cassettes sí. Entonces ponía estos cassettes de los grandes compositores y ella le encantaba, era fanática de escuchar conciertos de Chopin, con nocturnos de Chopin y conciertos de piano de Liszt, que son dos, y que son obviamente acompañados por orquesta sinfónica. Y el protagonista ahí es el piano, siempre mi mami fue melómana del piano. Pero cuando yo escuchaba estos conciertos, sobre todo, por ejemplo, cuando tú escuchas nocturnos de Chopin, no hay ningún problema porque escuchas solo piano, es el protagonista principal. Pero cuando tú escuchas, por ejemplo, conciertos de Liszt, de el concierto de piano de Liszt, esta orquesta siempre está como un fondo, ¿me entiendes? Como un fondo musical. Y yo escuchaba una sonoridad particular que a mí me llamaba la atención, y era la cuerda. Y yo siempre que aparecía esa sonoridad preguntaba a mi mami, ¿qué es? Y ella me decía, es la cuerda de la orquesta. Y yo decía, ¿cómo la cuerda de la orquesta? Y me explicaba cómo se dividía la cuerda de la orquesta, que habían violines 1, violines 2, las violas, los chelos, los contrabajos, que después venía una fila de vientos madera, que después venía los bronces, que se llama, que está corno, los cornos, los trombones, trompetas y la percusión, que siempre está para completar la orquesta sinfónica. Entonces en esto ya fui curioseando, ¿me entiendes? Sin embargo, que yo no me decidí así, no me decidí totalmente en hacerlo. Y estaba probando una que otra cosa y entré un poquito tarde al conservatorio, pero disciplina de mi mami me ayudó a desarrollar rápido. Generalmente dicen que un violinista debe empezar antes de los 8, por los 7, máximo 9, una cosa así. Yo empecé a los 12. Sin embargo, con este retraso que fue un par de años, tampoco es una distancia abismal. Mami siempre fue muy, muy perseverante en que yo me discipline, en que ella me dijo desde un inicio también que yo debía decidirme por este instrumento rápido, por el que yo quisiera. Pero usted entiende, cosas de la vida, uno cuando es pequeño quiere probar muchas cosas. Entonces hacía natación, hacía taekwondo, ciclismo, etc., la música, pero nunca me decidí a entrar al conservatorio. A los 11 sí entré al conservatorio y desde ahí, ya que a los 12 cogí el instrumento, porque siempre hay un año de preparación antes de darte un instrumento y te hacen un rotativo para que mires todo, bueno, en Ciudad de Ambato, de donde yo vengo, y sería así. Y sinceramente la vida artística sí me ha sonreído, he tenido trabajo siempre, mis papis igual, yo me gradué de licenciado en ciencias de la educación, mención educación musical en la Católica como el superior, del conservatorio también me gradué, del tecnólogo en Ambato, siempre me ayudaron, pese que en mi época de adolescente yo pensé lo contrario. Ahora como adulto me doy cuenta que la verdad sí hubo un apoyo real todo el tiempo. Tal vez una época entre 14 y 15, ¿tú entiendes? Uno no sabe ni quién es. Claro. Sentía una resistencia de mis papás, según yo, porque querían tal vez disciplinarme todo el tiempo, pero eso no es que no me apoyaban. Entonces, en mi caso, no sé, resto de compañeros a veces en universidad sí escuché esas historias, como tú dices, que falta de apoyo, resistencia, no, todo el tiempo mis padres. ¿Qué te cocinó tu papá cuando te graduaste? ¿Sabes que eso es interesante? Y tengo la respuesta, fue cordon bleu. ¿Ah, sí? Sí, cuando yo me gradué del conservatorio, porque cuando me gradué de la universidad yo quise que sea algo más íntimo, realmente, y no, que no se hable más, ¿me entiendes? No, una cosa más pequeña. Pero sí, cuando yo me gradué del conservatorio, que me gradué a los 17, porque si bien es cierto, yo entré antes, pero yo daba exámenes para saltarme a veces semestres y cosas que podía hacerlo. Mi mami fue, como te digo, incentivo en esa disciplina. Me gradué exactamente 17 con unos 10 meses, una cosa así, un poquito antes de cumplir 18. De hecho, estaba en quinto curso del colegio, una cosa así, recién entrando. Y bueno, o sea, eso pasó, mi papi hizo eso que tú dices, desde que te preparó fue cordon bleu, eso preparó. Ahí sí, sí hubo bombos, platillos y cosas así. como buen músico, bombos y platillos también, ¿no? A ver, entonces, llegamos ahora a un momento, mi estimado Daniel, en el que te propongo que escuchemos algo de tu música para que nuestros amigos oyentes ya vayan conociendo tu madera. Ok. Y en la segunda parte del programa conversamos sobre otros temas, ¿sí? Ok, entonces yo propongo interpretar Por una cabeza, es un tango muy conocido, ustedes saben, de Carlos Gardel, en versión violín y piano, piano Eduardo Florencia, y mi persona Daniel Villacrés, Dani B. Fiedler, en el violín. Magnífico, escuchemos. Hablando Claro, un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial, de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando Claro. Preciosa pieza musical. Estamos de regreso con Daniel Villacrés, cuyo nombre artístico... Dani Bifirla. Ajá. Y este es Hablando Claro. Ya hablamos un poco sobre sus inicios, sobre los inicios de Daniel en la música. Ya vimos que recibió su apoyo familiar y que terminó sus estudios en el conservatorio y en la universidad. Ajá. Ahora... conocemos también que formaste parte de la Orquesta Sinfónica. Ajá. Y que estás impartiendo una escuela. Tienes una escuela de violín en la Casa Toledo, un centro cultural, que de hecho hace unos días tuvimos aquí al comunicador de la Casa Toledo, a nuestro querido amigo Stalin. Entonces, otra duda que tengo con respecto a la música académica y la población y el gusto popular. ¿Gusta la música académica, Daniel? Yo creo que eso es una cosa como la comida, viniéndome a la cabeza a mi papá. Yo creo que sí hay que educar al público en respecto a darle, ¿no? A proporcionarle un bagaje amplio de sonoridades, ¿no? Desde aquí hasta allá, por así decirlo. Para que no se limite, ¿no? A lo que usualmente sucede. Pero también pienso que es una cuestión de gustos, ¿no? Que no se puede imponer sobre ninguna manera. Yo puedo darte, yo qué sé, caviar, pero puede no gustarte. Claro, de hecho no puede me gusta. No gustarte. De hecho. Y yo no puedo juzgarte, de poca percepción, poca apreciación, poca cultura por no hacerlo. Hay gente que conozco que detesta el vino, desde el Petit Syrah hasta el Merlot. No le gusta ninguna cepa de vino, simplemente no le gusta. Y hay otra gente que disfruta de catar un vino, de probarlo, o no sé. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, porque existe gente que te dice que le gusta. Y lo he visto en el mismo ámbito de los colegas. Y con todo el respeto lo digo así, a viva voz, lo hacen solo por figurar. Como cuando alguien entra a una galería de arte y ve una pintura que de verdad es fea, lo siento. Pero tiene vergüenza decir por ser juzgado. Entonces se queda viendo, analizando, y le ve el esoterismo, la profundidad, y no sé, melómano se pone el señor, ¿me entiendes? Acerca de... En tal virtud, yo creo que hay que tener mucho cuidado en eso. Proporcionar siempre un bagaje amplio de estilos, sonoridades, compositores, eso es un deber. Porque hay que hacer conocer así, como eso te digo, como la comida. Toma, esto hay, esto existe. Pero a la final, ¿quién tiene la última palabra? Es el público. Por esa razón, claro, cada quien se dedica a su línea como quiera, y yo soy muy respetuoso en ese sentido de los artistas y de los showmans, porque hay gente que no necesariamente es un artista, pues un showman, pero atrae al público, por así decirlo. Entonces, sin hablar de nombres, pero solo me atrevo a hablar de géneros, yo que sé, salsa, reggaetón, merengue, música clásica que es académica, occidental, como usted lo mejor ha pronunciado, porque clásica es solo una época, es barroco, clásico, posmoderno, moderno, etc., ¿me entiendes? Entonces, en tal virtud, yo creo que a la línea que tú te dediques, tienes que buscar el público. Definitivamente uno hay que buscar el público, porque este es el que te hace la carrera, este es el que te enriquece, incluso no solo financieramente, en el lado financiero, ¿no? Porque cuando tú terminas un recital, un show, lo que como tú quieras llamarlo, un concierto, de verdad sentir el cálido abrazo del público, representado por el aplauso, y aquí sí me pongo, como quieras verlo, espiritual, un poco melómano, pero sí, realmente al artista le llena eso. Entonces, yo no me veo parado en un escenario tocando para unas 2-3 personas y, no sé, me sentiría muy mal, ¿me entiendes? También que sí, hay gente que dice, sí, pero puede ser poco público, pero calidad de público. También, respeto cada una de las opiniones y respeto cada persona que asiste como individuo. Pero obviamente uno como artista, al menos yo me siento así, es mi opinión, sujeta a cualquier discusión de cualquier otro artista de N lugar y de N procedencia, N género que lo haga. A mí sí me gusta llenar auditorios, y esa oportunidad lo he tenido con Casa Toledo. Porque, por ejemplo, antes hacíamos recitales en Asamblea Nacional, ¿no? Que es un lindo lugar para grabar. De hecho, tengo muchos videos en YouTube que se han dado gracias a la dirección, producción de Pablo Morán, que ahora ya no trabaja ahí. Y cuando yo hacía esos recitales ahí, lastimosamente, no sé, la hora, la música que se interpretaba ahí, que obviamente casi siempre era solo clásica, por así decirlo, para que entienda mejor el público, o sea, académico occidental, siempre tocaba una sonata de Grieg, una sonata de Brahms, una sonata de Beethoven, y segunda parte hacía algo de música nacional. Era curioso, pero me pasaba. Como hacíamos en dos bloques, en música académica entraban 4 o 5 personas, y esperaban el receso y se llenaba para música popular. Para tangos, para pasillos, para milongas, cosas así que se tocaba. Entonces, y yo entendí que de alguna manera el público, más que rechazar este asunto de que qué música es mejor o peor, quizás las personas se sienten más identificadas con una música más digerible. Y es que uno como músico, como artista, incluso llega a mirar compositores que son bastante difíciles de entender. Por ejemplo, Stravinsky, Consagración de la Primavera, o yo que sé, Feldman, más actuales, ¿me entiendes? Que todavía están más cerca de nuestros días, o Philip Glass, cosas así, que están vivos. Hay cosas que de verdad uno tiene que, para comprender esa música, debe escucharlo desde otro punto de vista, no sé, un punto más arquitectónico, como estructura, visualizarlo como artista mismo, o sea, qué pensó el compositor. Pero el público en general no son músicos. No quiere decir que ese público sea menos que tú, en el sentido de preparación. Simplemente es otro público. Claro. Y ese público merece también recibir algo, ¿me entiendes? Obviamente. Y ahí comprendí que la importancia del público para el artista. Porque, como te dije en un inicio, sin público no hay artista, simplemente. Yo lo siento así. Hay gente que dice, yo voy a componer para mí. Raro. Hay compositores así que lo hacen. He conocido un par y no es prudente claro. Decirlo. Pero dicen, no, es que... Ahora, por ejemplo, yo admiro mucho a mi colega Eduardo Florencia, con quien he tenido el gusto de hacer la mayoría de recitales. Y bueno, yo paré por cosas de la vida. Él incluso es mi compadre, padrino de mi hija, pero cosas de la vida. Él también se casó, lineamientos, nos separamos en el mediados del 2015, los últimos recitales que hicimos, y ahora mira, 2017 vamos a volver a hacer este de San Valentín de 14 de febrero. Y ahí vamos. Quiero que me hables de quiénes son los músicos que van a participar en este concierto, qué día es, a qué hora, en qué lugar. Es en Casa Toledo, en este teatro tan acogedor, no sé si tú conoces, muy bien pensado, uh-huh. Un teatro maravilloso que tiene Casa Toledo, que les invito a todo el mundo que lo conozca, sea por recitales de cámara que lo hago yo, o por teatro que siempre se está realizando ahí. Es el día martes a las 8:30. ¿Por qué martes justamente 14? Quisimos respetar la fecha. Generalmente a veces buscan el fin de semana, claro. Calce o no calce el día, pero yo creo que es algo especial ese día, en el sentido no solo de amor, sino de amistad, sino de confraternidad también, uh-huh. Donde tú vas a poder compartir con un ser significante para ti, en llevarle justo en la fecha y disiparte, porque, o sea, fin de semana tal vez tú vas a pensar en un par de tragos, un par de cosas, y se puede dañar el norte de la propuesta que yo estoy haciendo. La propuesta musical que yo estoy haciendo es un pastelito de fin de día. Uh-huh. En donde tú vas a trabajar como un martes común, porque no es un feriado nacional, día de San Valentín. Vas a trabajar y vas a ir a disfrutar a la hora de salir con alguien de... como te dije, un postrecito sonoro, en donde yo voy a interpretar, obviamente, melodías y piezas adaptadas a violín y piano, que para mí es el formato más compacto de música académica y es en el único que yo he tocado para hacer música fuera de orquesta. Y va a llegar bien a la gente, porque, como te digo, voy a seleccionar piezas románticas, obviamente, y piezas también del foro académico, ¿no? Como Cisne de Saint-Saëns, algunos movimientos lentos de conciertos de Bach, que son muy agradables, pero generalmente dando a la gente este lineamiento de melancolía, de amor, de confraternidad, que te da esa fecha. Es el martes 14 de febrero, ¿a qué hora? A las 8:30 de la noche. 8:30 de la noche. Ajá, en Casa Toledo. En Casa Toledo. ¿Las entradas dónde se pueden adquirir? Las entradas usted las puede adquirir en misma Casa Toledo, o en la página de Casa Toledo, o en mi página como Clases de Violín Daniel Villacrés, o en mi fanpage como Danny B. Fiedler, que está también como Clases y Talleres de Violín en Quito. Mediante un mensaje. Puede hacer una reserva. Yo le voy a indicar dónde, en qué cuenta usted puede hacer el depósito, porque como reservas las estamos mandando en 10. Si usted compra el día D, va a ser en $12. Obviamente, como preventa, usted tiene una remuneración acá, una remuneración económica. Claro, claro. O sea, el 14 de febrero, todo aquel que guste de la... Este término a mí no me gusta mucho utilizarlo, puede que algunos amigos incluso me tachen en este instante, pero todo aquel que guste de la buena música, que vaya a Casa Toledo. El día 14 de febrero a las 8:30 de la noche con Daniel Villacrés. Ajá. Daniel Villacrés y acompañado de... Eduardo Florencia. Ya casi estamos terminando. Yo no me pierdo ese concierto. Daniel, te agradezco muchísimo tu presencia en el programa. Muy gentil. Espero que se llene la sala en ese concierto. Y ahora te propongo que interpretes algo más, algo de tu música. Excelente, justamente me encantaría difundir el trabajo de este compositor que te dije admiro mucho y es mi colega Eduardo Florencia. Es un pasillo, él compone mucha música, ha compuesto desde sinfonías, rapsodias para orquesta, música de quinteto, pues muy versátil, es lo que te decía que debe ser un compositor. Y este pasillo en re menor para violín y piano. Aquí está la música, recuerden. La cita es el martes 14 de febrero a las 8:30 de la noche en Casa Toledo. Hay un concierto de buena música con Daniel Villacrés. Y yo soy Giovanni Acevedo Ramos. Los espero en una próxima entrega de Hablando Claro. Ah, y los espero también en Casa Toledo en el concierto de Daniel Villacrés. Thank you.